No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, de Esteban Valentino. Emilio Cariaga era un chico de 18 años que estaba en la guerra de Malvinas. En la historia, cuenta cómo conoció a su novia y usa lindos recuerdos para poder aguantar todo lo que pasaba. Ver a sus amigos morir, tener que estar a cargo del ejército siendo muy joven, el frío y el miedo que tenía todo el tiempo. Pensaba en el amor que le tenía Mercedes Padierna, para seguir adelante hasta el último día de su vida. Y ser valiente como lo fue el día que se animó a sacar el clavel de la bandeja y dárselo a Mercedes. Lo que hizo que pueda tener esa historia de amor para aferrarse a ella y aceptar su muerte sabiendo que su vida había tenido sentido.